los dirigentes provinciales, quien está al frente del Frente Nuevos Aires, que es una nueva propuesta para todos los ciudadanos de Cañuelas. Tenemos la intención de renovar la forma de hacer política en Cañuelas. Creemos que los extremos no son buenos, creemos que tenemos que transitar otro camino, que es el camino de la concordia, el camino de generar la unión entre todos los cañuelenses, más allá de las ideologías políticas, de las ganas de hacer cosas de distintas maneras, pero creo que tenemos que estar más hermanados, más juntos, más unidos y tener una propuesta que sea abarcativa de todos los sectores sociales, de todas las franjas etarias, de todos los trabajadores en general. Y para Cañuelas en particular, ¿cuál es la idea o cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Bueno, tenemos varias propuestas. En educación tenemos que mejorar la situación de edilicia de las escuelas y darle un mayor margen de tratamiento a la currícula escolar, porque, digamos, la educación es lo fundamental para los cañuelenses, y no solamente para los cañuelenses, también para los bonaerenses y para todos los argentinos. De ello depende el futuro de toda nuestra juventud y tenemos que hacer mucho hincapié en la educación. Por eso arrancamos por ahí, porque más allá de que todas las otras medidas son complementarias y necesarias, creemos que la educación es el pilar fundamental para que una nación crezca, se desarrolle y podamos tener un tejido social que sea bastante fuerte para poder crecer como nación. Nuevos Aires, ¿qué posición tiene sobre la actualidad del país y sobre el gobierno de Javier Milei? Bueno, nosotros en un principio apoyamos a las políticas de Javier Milei cuando recién arrancó el gobierno, pero ahora nos dimos cuenta de que, bueno, no son las políticas que nosotros hubiéramos llevado adelante con el transcurrir de los años de gobierno. Por tanto, tenemos algunas disidencias en cuanto a lo que es lo económico, en cuanto a lo que es lo social, en cuanto a lo que es la asistencia social propiamente dicha, y que hoy los jubilados, los estudiantes, los trabajadores en general están dándose cuenta conjuntamente con nosotros de que esta no es la política que nosotros necesitamos. ¿Qué características tiene la lista que te acompaña? Bueno, la mayoría son todos vecinos que tienen inquietud por participar en política y quieren hacer cosas por su pueblo, por su gente, por sus vecinos. Y estamos encaminados en eso. Somos vecinos que entendemos la política de otra manera, no de la forma tradicional. Creemos que la política no puede ser un sinónimo de estafa. Creemos que la política tiene que estar más cerca del vecino, más cerca del ciudadano, más cerca del trabajador. Y en eso estamos encaminados, tratando de generar unidad, generar nuevos proyectos que sean acorde a la necesidad de la gente en general. Bueno, Fabián, visitando Cañuelas en el lanzamiento de Nuevos Aires, contale a la gente cuál es el porqué de este frente, cuál es el eje y también cuáles son las ideas para la provincia de Buenos Aires. Bueno, este frente fue creado a partir de un armado del interior. Viene naciendo en lo que es González Chávez a través de Lucha Gómez, que es la intendente de González Chávez. Así arranca la matriz de esto. Después se desplaza hacia lo que es el conurbano. Ahí nosotros pensamos que es una nueva forma de generar política, una nueva forma de pensar la política sin ir a los extremos, sin pensar en que tenemos que pensar como piensa Milei o como piensa en este caso Axel Kicillof. Digo, nosotros tenemos que estar en el medio de esto sin dar una discusión plena y radical y empezando a pensar en la gente y no pensar solamente en los votos y la política. Desde ahí es donde nace. Gustavo, desde tu lugar de importancia en la Cámara, ¿qué reflexión tienen ustedes sobre la situación del país y qué pueden aportarle a la política? Mira, nosotros desde que ingresamos a la Cámara hemos estado de alguna manera bregando por la necesidad de salir de la grieta que tanto daño nos ha hecho durante décadas, diría yo, ¿no? La necesidad de entender que no se trata de patriotas y traidores a la patria según de qué lado estés de ese extremo de la grieta, sino de construir un espacio racional, pensante, del medio, que entienda que es con todos. Así que esa es un poco la línea que hemos sostenido, acompañar proyectos desde uno y desde otro lugar de esos extremos cuando entendemos que son positivos y convenientes para la provincia de Buenos Aires, y no acompañarlos, independientemente de quién sea el firmante o el diputado firmante de ese proyecto, cuando entendíamos que no correspondía, con independencia de cuál era el autor. ¿Escenario difícil, ser oposición a dos oficialismos como el nacional y provincial? Y no se trata tanto de ser oposición, sino de ser coherente y racional. Si merece ser acompañado, se acompaña, y cuando no, no. Sin una obediencia o una obsecuencia de vida, que es la que veíamos todo el tiempo, ¿no? De uno y de otro lado. Fabián, ¿y la idea de armar listas en los distritos, en este caso con Gastón aquí en Cañuelas, qué significa o cuál es la búsqueda? La búsqueda y el significado es empezar a pensar en gente nueva. No podemos seguir pensando en la política con los mismos de siempre, porque los procesos y los objetivos van a ser los mismos. Si nosotros seguimos pensando en las mismas personas permanentemente, vamos a tener el mismo resultado. Creo que lo que modificó esto puntualmente es haber pensado que Gastón es una persona que puede definir Cañuelas desde otro lugar, que tiene otra mirada de Cañuelas, que tiene proyectos nuevos para Cañuelas y que seguramente nos va a representar en el Consejo Deliberante de la mejor manera.